No necesito plata, no necesito flores. No quiero yate, no quiero aviones. No necesito un cuadro de colores. Blanquita las paredes son mejores. Si me da tres deseos como a Nadine, te juro que tres veces te elijo a ti. A ti, a ti, a ti. No necesito más, yeah, yeah, yeah, yeah. Que tú y yo pa' bailar, yeah, yeah, yeah, yeah. Así de rico. Un paquete de sol con playa. Un paquete de ron no falla. Un beso en las rocas y ya, ya. No necesito más, yeah, yeah, yeah, yeah. Que tú y yo pa' bailar, yeah, yeah, yeah, yeah. Así de rico. Un paquete de sol con playa. Un paquete de ron no falla. Un beso en las rocas y ya, ya. Yo contigo me suelto el pelo. Conmigo te ves más bello. Vamos de la cama al cielo. Porfa, nunca aterricemos. Porque me hace sentir como nunca jamás nadie lo había hecho. Ey. Porque me hace sentir como si el corazón no cabe en mi pecho. ¿Pa' qué quiero a ti que si vamos directo? ¿Pa' qué quiero otro si tú eres perfecto? ¿Pa' qué quiero cosas? ¿Pa' qué me molesto? Si aquí tengo todo, ¿qué me importa el resto? Quédate conmigo, ven aquí, juntitos. Que esta vida es solo pa' los dos.